hago aquí? Yo no lo sé. Debería estar en otro lado. Puede ser que te busqué, aunque muy probablemente no sé lo que hago otra vez. Poco a poco se me olvida lo que poco yo ya prometí. Déjame decirte algo y tal vez un poco más. Dame un beso y dame dos y después vemos cómo acomodamos todas estas cosas. ¿Qué más? Poco a poco dame lo que tú me quieras regalar. Dime si tú escuchas la misma melodía que oigo yo. ¿Será que es el principio de algo que ya terminó?